Exacto, vamos a charlar unos minutos con el presidente de Gimnasia y Esgrima de Tandil, con Héctor Creparula, porque en el día de hoy el Mensana está representando a la Liga Tandilense de Fútbol, intentando lograr una de las dos plazas que están en juego para el próximo torneo federal. Y para eso hay un partido de fútbol hoy en el Estadio General San Martín. Héctor, bienvenido a Bello Radio, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buen día, Guille, ¿cómo andan? ¿Todo por ahí bien? ¿Todo bien? Bueno, bien. Contanos qué es esto de qué se empieza a jugar hoy Gimnasia en busca de una plaza en el torneo federal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llegó? Digamos, y de qué va, digamos, danos detalles, porque estoy medio perdido con esto. El torneo en sí, que juega todos los años, que el año pasado jugó Valencia y Unión, uh-huh. Es clasificatorio para lo que es el Federal Pampeano, que es el que después clasifica Argentino A. En realidad, digamos, surge un poco de cuerpo técnico la idea de anotarse a este tipo de torneo, también un poco para que los chicos, uh-huh. Digamos, de la primera división y la quinta categoría tengan algo más de roce también. Uh-huh. Ese es el principio, el primer objetivo. Y bueno, nada, salimos sorteados con un equipo por eliminación directa, un equipo de Maipú, que se llama Social y Deportivo Unión de Maipú, y bueno, nos tocó de local primero y hoy de la noche vamos a hacer locales en el estadio. Bien, hoy a las 20:30 y se ha hecho una movida muy interesante. Yo lo charlaba con Charro acá, de que, bueno, los chicos de las divisiones inferiores, de las infantiles del club, vayan y vean al equipo de primera participando en este tipo de torneo. Algo que me pareció, digo, insisto, interesante, porque, bueno, con cosas como estas, digamos, se genera la pertenencia, ¿no?, hacia la institución. Sí, claro, sí, aparte tienen, digamos, en las categorías intermedias, incluso hasta tienen algunos ejercicios para hacer, digamos, como si fuera la escuela, sí. Porque en realidad sí. Lo que los técnicos siempre llaman es que los chicos, aunque sea un rato, observen a los jugadores que juegan en sus puestos. Entonces, un poco, digamos, cada jugador tiene que estar un ratito, debería mirar un rato al chico de primera que juega en su puesto, claro. Como para ir aprendiendo lo que tiene que ver con movimiento, incluso con aciertos y con errores. Bien, Héctor, bien. ¿El partido va a ser televisado? El partido es también a su vez televisado vía streaming, exactamente. Mirá vos, qué lindo proyecto. Sí, es interesante, aparte permite para el que no puede o bueno, se le complica ir, tener la posibilidad de verlo, seguramente en un rato andará por las redes la dirección. Bien. Y a su vez también nos permite a nosotros hacer alguna venta publicitaria, es interesante. ¿Es caro el uso del estadio esta noche, teniendo en cuenta, bueno, no sé si los clubes de Tandil pagan un alquiler, pero mínimamente la luz? ¿Sale caro jugar en el Estadio San Martín, Héctor? No es alquiler, lo que se paga son los costos de abrirlo. Bien. En relación a está relacionado con todo demás, digamos, es una parte más de lo que tenés que gastar, digamos, está el arbitraje, la seguridad, la ambulancia, el estado también. Tiene que ver con la luz y con la limpieza. Claro. No. Este tipo de torneo, si Gimnasia quería, ¿podía jugar de local en el Cementerio de los Elefantes, ahí en el Cementerio de los Elefantes? Sí, siempre fue. La cancha del viento, iba a decir la cancha del viento. La cancha donde se inventó el viento. El tema es que al ser de noche, con luz, claro. Necesitas buena luz. Nosotros todavía no tenemos buena luz, ya la vamos a tener. Pero creo que el estadio es un buen barco. Y hay un montón de cosas que serían exactamente iguales, digamos, o sea, los costos son los mismos, solo hay que agregar el estadio, y la verdad que está bueno, digamos, nosotros vamos a estar los locales en la tribuna Mestelán y la gente de Maipú que venga a la techada, es lindo. Bien, bien. Después te voy a reclamar a vos no bien. Poder ver el partido de River esta noche, pero bueno, eso lo conversaremos. podés mandar los chicos a otro club, pero te vas a arrepentir. No, bueno, ahí. Vos sabés que esto, digo, es parte de todo un proceso, digamos, de que hoy el Gimnasia esté jugando este torneo, que los chicos en su gran mayoría van a ir, digamos, los chicos de las infantiles, es parte de un proceso que se viene llevando adelante en el club con tu conducción, Crepa, y que realmente tiene puntos muy altos en cuanto a lo deportivo, digamos, con la elección de los técnicos de las divisiones inferiores, digamos, de un proyecto serio de muchísimo laburo, pero también desde la infraestructura, digamos, ¿no? Porque uno ingresa ahí a Gimnasia en Sarmiento al 100 y ve, digamos, que se han hecho cosas, que el cruce se está expandiendo. Vos hablabas de las luces, están puestas las torres, creo que ya están compradas las luminarias, falta montar las parrillas, se está realizando el vestuario visitante, hay un predio que se ha anexado, que se ha alquilado, digamos, el club está en permanente movimiento y en expansión, en crecimiento, en desarrollo. Y eso se nota. Sí, y lo que pasa es que hay, digamos, bueno, vos lo has visto, Guille, ahora, que por ahí te toca más de cerca porque tenés chicos, digamos, el club tiene mucha identidad, es dentro de los clubes de la ciudad, es un club que es de los más convocantes, uh-huh. Y bueno, la realidad es que a través de de las ayudas que te da el municipio, a través de la ayuda que se pueden conseguir en Nación, y bueno, y con una comisión que es bastante inquieta, por suerte, se va tratando de armar obras que hacen falta, digamos, nosotros, por suerte, pedimos y siempre te dan una mano la gente, los padres, te dan una mano los amigos del club, bueno. Estamos en un buen momento de obras, a pesar de que es bastante complejo, la verdad que es todo muy caro, y bastante la inflación jode un poco, pero sí, la idea es en breve terminar el vestuario visitante, empezar a ver el tema de la cancha auxiliar y bueno, el tema de las luces, ¿viste? Lo que pasa que todo junto es medio complicado, nosotros nos largamos el todo junto y estamos con todas las obras a la vez, despacito avanzando, pero avanzan todas. Crepa, volviendo a lo deportivo, se juega hoy y la revancha es dentro de 7 días, ¿hay alguna especie de ventaja deportiva o no? No. Creo que no. Tiene, digamos, ida y vuelta y penales. Ida y vuelta y penales. Exactamente. Esperemos que venga gente de Maipú también, ojalá, más que todo por el marco y por Espiola. Estuvimos charlando con gente de allá, con el presidente, con un medio de prensa que viene. Es la misma expectativa que nosotros, en realidad. Claro. No sé si ellos ya han jugado este torneo. Uh-huh. Pero bueno, la expectativa también es de foguearse, de hacer algo diferente, de tener, qué sé yo, el técnico tiene que pensar en que juega el miércoles y juega el domingo, entonces tiene que haber rotación. Bien. Voilà. ¿Trajeron refuerzo, Crepa, no? No, con los que hay, exactamente. ¿Y después el cruce quién es? ¿Con el ganador de Belense, con el otro equipo de Maipú? La verdad que no sé, porque en principio era que los de la misma liga no juegan, por lo menos en la primera ronda no deben jugar los de la misma liga, con lo cual no jugaríamos con Belense. A partir de la segunda ronda, no lo sé. Veremos, esperemos pasar y veremos. Tal vez sí, ojalá, estaría genial. ¿Premio doble para el equipo? ¿Si gana? No, un asado un poco más grande. Está bien, bueno. Bueno, ahí a comer. La otra vez fui a comer ahí, pedí comida a Don Lobo, se come muy bien ahí en el bufete. Se come muy bien. El cani de primera. Unas papas fritas me pedí con... Papas fritas con... ¿cómo llame esto? Con... banderita, pedacito de carne. Ah, sí. Mamita, lo bien se come. Y ahora va a tener que hacer los menús para viajar, porque digamos, bueno, se viaja a la tarde, porque se juega a las 8 allá. Así que tendrá que prepararnos al volcán y también para los muchachos. Y para vos también, el siguiente de comer. Sí, no, ya no iremos en auto. Vamos a ver. Bueno, Crepa, gracias por este tiempo y felicitaciones en nombre tuyo a toda la comisión directiva y a todos los que laburan mucho ahí en Gimnasia, porque la verdad que da gusto. Da gusto. Bertucci, que labura a todos. Tremendo lo que labura Lali. A todos. Tenemos, por suerte, mucha gente que labura, no solo la comisión, sino también gente que rodea la comisión. Y esperemos vivir una fiesta esta noche, vamos a ver qué pasa. Ahí estaremos. Que vaya la gente a la cancha y la va a pasar bien. No me pidas que grite tampoco, ¿viste? No, bien, pero bueno, haremos acto de presencia, no me pidas que grite, que aliente, pero haremos acto sos de presencia. Sos un hincha, tenés dos facetas, de una faceta periodística y una faceta de barra brava. ¿Es peor que Tuni, Guillermo? No, peor que Tuni. No se puede ser peor que Tuni, pero... Bueno. Se enoja. Bueno. Crepa, que tengas buen día. Te mando un abrazo. Gracias, gente. Hasta luego. Bueno, ahí está, Héctor Creparola, es el presidente de Gimnasia y Esgrima. Bueno, ahora era una excusa el partido de hoy, ¿no? Es una excusa el charlar del partido de hoy, que la verdad que va a estar bueno. Digo, y insisto en esto, ¿no? Esto de convocan a los chicos tienen que ir hoy, no hay entrenamiento, pero los pibes tienen que ir a la cancha. Los chicos tienen la entrada libre, pero además los profes ya les han dicho que le van a dar algunas consignas para el entrenamiento de mañana. O sea, mirá. Vos sos el 2 sí. de la décima, sí. Mañana vas a tener que seguramente comentarle al profe las cuestiones de juego que te haga una consulta del 2 de la primera. Y así con el arquero, con el volante central. O sea, todos van a tener que mirar al puesto en el que juegan. Y mañana van a tener que comentarlo y dar una charla antes del entrenamiento. Harán lobo hoy. Ojalá. ¿El suegro, el cuñado, el yerno de Beto? ¿Estaba desgarrado? Estaba lesionado. Ah, bueno. Está en el plantel. Claro.